Sección 14 de Ana Karenina, de León Tolstoy. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Ana Karenina, de León Tolstoy. Traducido por Enrique Leopoldo Bernuil. Tercera parte. 7. Mientras que Stefano Arkadievich iba a San Petersburgo a cumplir con ese deber natural en los funcionarios públicos, deber que nunca discuten, por incomprensible que parezca a los otros, y que consiste en hacerse presente al ministro, y mientras se disponía al mismo tiempo, provisto de la cantidad necesaria, a pasar agradablemente algunos días en las carreras y otras partes, Dolly marchaba al campo a su propiedad de Yergusovo, perteneciente a su dote y cuyo bosque, que había sido vendido la primavera anterior, hallábase a 50 verstas del Pakrovsky de Levine. La antigua mansión señoral de Yergusovo había desaparecido hacía largo tiempo, pues el príncipe se contentó con ensanchar una de las salas para formar una habitación conveniente. Cuando Dolly era niña, 20 años antes, dicha parte del edificio tenía bastante capacidad y no dejaba de ser cómoda, pero ya estaba ruinosa. Cuando Arkadievich fue al campo para vender la madera, su esposa le rogó que viese la casa para arreglarla un poco a fin de que se pudiese vivir en ella, y Estefano, deseoso como todo marido culpable de proporcionar a su mujer una vida material tan cómoda como fuese posible, mandó revestir los muebles de cretona y dispuso que pusieran cortinas. También se limpió el jardín, plantáronse flores y se construyó un puentecillo por la parte del estanque. Pero en cambio, descuidáronse muchos detalles esenciales, como lo reconoció con dolor Dolly Alexandrovna. Arkadievich olvidaba siempre que era un padre de familia y sus inclinaciones eran las de un soltero. De regreso a Moscú, anunció con orgullo a su mujer que la casa quedaba perfectamente arreglada y aconsejóla que se trasladase a ella. Esto convenía a Estefano por varios conceptos. Los niños se divertirían en el campo, los gastos disminuirían y, por último, él quedaría del todo libre. Dolly, por su parte, pensaba que era necesario que los niños respirasen aires más puros después de sufrir la escarlatina, y además dejaba en la ciudad, entre otros enojos, las cuentas pendientes de los abastecedores que le molestaban de continuo. Por último, pensaba atraer a su casa a Kitty, a la cual había recomendado baños fríos y que debía volver a Rusia a mediados del verano. Kitty la escribió diciendo que nada le agradaría tanto como terminar la temporada en Yergusovo, aquel lugar tan lleno de recuerdos de la infancia para las dos. El campo, visto por Dolly a través de sus impresiones de la juventud, parecíale desde luego un refugio contra todos los enojos de la ciudad, y aunque no hubiese elegancia, por lo menos esperaba encontrar comodidad y economía, pero cuando estuvo en Yergusovo pudo reconocer que se había forjado ilusiones. Al día siguiente de su llegada, llovió a torrentes y el agua, filtrándose por el tejado, cayó en el corredor y en la habitación de los niños. No se pudo encontrar una cocinera. De las 9 vacas que se hallaban en el establo, unas estaban preñadas y las otras eran demasiado jóvenes, de modo que no se podía obtener leche ni manteca. Faltaban también gallinas y huevos, y no se encontraba ninguna mujer para limpiar los suelos. Como uno de los caballos era muy indómito hasta el punto de no dejarse enganchar, se hubieron de suprimir los paseos en coche. En cuanto a los baños, no se debía pensar en ellos, pues los animales habían socavado las orillas del río, que estaban además descubiertas, y hasta los paseos a pie eran peligrosos, atendido que por las cercas poco seguras del jardín escapábanse a cada momento el ganado y había un toro temible al que se acusaba de varias fechorías. En la casa no se encontró un armario útil para las ropas, pues los pocos que se habían no se podían cerrar. En la cocina faltaban las ollas, en el lavadero la caldera, y ni siquiera encontró una plancha para alisar la ropa. He aquí como Dolly, en vez de hallar el descanso que esperaba, se entregó a la desesperación sin que le fuera posible contener sus lágrimas en aquel apuro. El intendente, antiguo funcionario que agradó a Stefan Arkadievich y a quien éste confió su nuevo cargo, no hizo aprecio de las quejas de Dolly y contentábase con responder: «Es imposible obtener nada porque el mundo es muy malo». La posición hubiera sido intolerable si en casa de los Oblonsky, como en las más de las familias, no hubiese habido una persona útil y de buena voluntad a pesar de sus modestas atribuciones. Era Matrona Filemonovna, que siempre solicita calma a su señora, asegurándola que todo se arreglaría. Apenas llegada a la localidad, Matrona trabó conocimiento con la mujer del intendente y desde los primeros días fue a tomar el té con ella y su esposo. Allí se comenzó a discutir sobre los asuntos de la casa. Organizóse un círculo con el alcalde y un tenedor de libros y poco a poco allanáronse las dificultades de la vida. El tejado se reparó, hallóse una cocinera, se compraron gallinas, las vacas comenzaron a dar leche, se compusieron las arcas, arregláronse los armarios, se reparó el lavadero y no faltaron las planchas necesarias. Hasta se halló medio de construir con tablas una barraca en la orilla del río y Lili pudo comenzar a bañarse, de modo que al fin la esperanza de vivir cómodamente, ya que no tranquila, llegó a ser una realidad para Dolly. Un periodo de calma con sus hijos era para la pobre mujer cosa rara. Las inquietudes y los enojos asediábanla de continuo, pero tal vez a esto mismo debía que no se apoderasen de su ánimo las más negras ideas a causa de aquel esposo que no la amaba ya. Por otra parte, si los niños la preocupaban por su salud o sus defectos, distraíanla en cambio con sus alegrías. La soledad del campo contribuyó a que éstas fueran más frecuentes y aunque Dolly se acusase a menudo de parcialidad maternal, no podía menos de admirar la pequeña familia agrupada a su alrededor, diciéndose que era raro encontrar seis niños tan hermosos, cada cual por su estilo. En tales momentos juzgábase feliz y estaba orgullosa. 8. Durante la cuaresma de San Pedro, Dolly llevó a sus niños a comulgar. Aunque sus parientes y amigos extrañaban a veces su libertad de pensamiento en las cuestiones de fe, Daría Alexandrovna no dejaba de tener su religión, que apenas relacionada con los dogmas de la Iglesia, asemejábanse singularmente a la metempsicosis, lo cual no impedía que Dolly hiciera cumplir estrictamente en su familia las prescripciones de la Iglesia. No solo quería dar así el ejemplo, sino que obedecía a una necesidad de su alma. Inquietada por la idea de que sus hijos no hubiesen comulgado en todo el año, quiso hacerles cumplir con este deber. Habíanse adoptado con anterioridad las disposiciones necesarias para arreglar el traje de los niños, a los que se pusieron, después de bien lavados y planchados, botones nuevos y lazos de cintas. Terminados todos los preparativos, los hijos de Dolly, bien engalanados y radiantes de alegría, reuniéronse un domingo en el zaguán, delante del vehículo que debía conducirlos, esperando a su madre para ir a la iglesia. Gracias a la protección de Matrona Filemonovna, el caballo indómito había sido reemplazado por el del intendente. Daría Alexandrovna se presentó vestida de blanco y un momento después emprendióse la marcha. Dolly se había vestido cuidadosamente, casi con emoción. En otro tiempo, gustábale engalanarse con elegancia a fin de agradar, pero ya había perdido el gusto a los adornos, obligándola a esto a reconocer que su belleza había desaparecido. Sin embargo, aquel día, deseosa de no hacer sombra en el cuadro, junto a sus hijos, quiso esmerarse un poco, aunque no para embellecerse. En la iglesia no había más que algunos campesinos y gente de la casa, pero Dolly observó la admiración que sus niños y ella producían al pasar. Tania, semejante a una mujercita, cuidaba de sus hermanos, y Lili iba la última, haciendo gracia a todos por el asombro que manifestaba a cada paso cuando veía alguna cosa nueva. De regreso a su casa, después de comulgar, los niños, bajo la impresión del acto solemne en que acababan de tomar parte, fueron muy juiciosos hasta la hora del almuerzo, pero en aquel momento Grilla se permitió silbar, rehusando obedecer a la iglesia, por lo cual se le privó del postre, castigo que Dolly debió confirmar, porque era justo. Este episodio, sin embargo, turbó la alegría de todos. Fortuna fue que Tania, con el pretexto de hacer una comida para sus muñecas, obtuvo permiso de tomar un trozo de pastel y llevóselo a Grilla, a quien encontró llorando. Terminado el almuerzo y cuando se hubo desnudado a los niños para ponerles la ropa de cada día, Dolly dispuso que se le condujera en la tartana al bosque para buscar setas. En medio de sus gritos de alegría, pronto llenaron un cesto y hasta Lili, la más pequeña, encontró por sí sola una, lo cual produjo un entusiasmo general. El día terminó con un baño en el río, se ataron los caballos a los árboles y el cochero Terenti, dejándoles cazar las moscas con sus colas, se tumbó debajo de un abedul, encendió su pipa y distrájose oyendo las carcajadas y gritos de las criaturas. Complacíale a Dolly bañar por sí misma a los niños, aunque no era cosa fácil impedirles que hicieran locuras ni encontrar completa la colección de medias y zapatitos cuando llegaba el momento de vestirles. Los grasosos cuerpos que se sumergía en el agua, los brillantes ojos de aquellas cabezas de querubines, las exclamaciones de espanto al hundirse en el líquido elemento, todo en fin era motivo de diversión para la madre. Los niños estaban a medio vestir cuando acertaron a pasar por aquel sitio varias campesinas con su traje dominguero que se detuvieron tímidamente ante la barraca. Matrona Filenovomna llamó a una de ellas para que hiciera el favor de sacar alguna ropa que había caído en el río, y Dolly les dirigió la palabra. Las buenas mujeres comenzaron por reírse ocultando la boca con una mano, pues no comprendían bien las preguntas, pero después tomaron confianza y granjeáronse la simpatía de Dolly por su sincera admiración al contemplar los niños. «Mira qué hermosa y qué blanca es esa», dijo una de ellas señalando a Tania. «Parece un terrón de azúcar, pero está muy flaca. Es porque ha padecido una enfermedad». «¿Y se baña también esta?», preguntó otra aldeana señalando a la niña más pequeña. «Oh, no, esta no tiene más que 3 meses», contestó Dolly con orgullo. «¿De veras?». «Sí, ¿y tienes tú hijos?». «He tenido 4, pero solo quedan 2, niño y niña». «¿Qué edad tiene el más pequeño?». «Pronto cumplirá 2 años». Continuaron hablando algún tiempo sobre los niños y sus enfermedades, pues Dolly se interesaba en esta conversación tanto como las campesinas, y además estaba contenta porque éstas la envidiaban el número de sus hijos y su belleza. Una de las aldeanas miraba fijamente a la inglesa, que se estaba vistiendo y se ponía varios refajos uno sobre otro. Al llegar al tercero, la campesina no pudo reprimir una exclamación de sorpresa y gritó involuntariamente: «Mira, mira, esa señora no acabará de vestirse nunca». Esto excitó la hilaridad de todos. 9. Daría Alexandrovna, cubierta la cabeza con un pañuelo y rodeada de los pequeños bañistas, acercábase ya a la casa cuando el cochero se detuvo y gritó: «He ahí un caballero que viene a nuestro encuentro. Debe ser el dueño de Pakrovsky». Con la mayor alegría, Dolly reconoció efectivamente el paletó gris, el sombrero de anchas alas y el rostro amigo de Levine. Agradábale siempre verle, pero se regocijó particularmente aquel día por hallarse un poco arreglada y con sus hijos, pues Constantino podía comprender mejor que nadie la causa de su contento. Al divisarla, Levine creyó ver la imagen de la felicidad íntima que tantas veces había soñado. «Pareces tú una madre de familia, verdaderamente dichosa», dijo a Dolly. «Cuánto me alegro ver a usted», replicó esta, ofreciéndole la mano. «Contenta y no me decía usted nada», repuso Levine. «Tengo a mi hermano en casa, y por Estéfano he sabido que se hallaba usted aquí». «¿Por Estéfano?», preguntó Dolly con asombro. «Sí, me escribió diciéndome que estaba usted en el campo y piensa que se me permitirá servirla en cualquier cosa». Al pronunciar estas palabras, Levine se turbó y, andando junto al vehículo, arrancaba a su paso ramitas de tilo para morderlas. Reflexionaba que a Dolly le parecía sin duda penoso ver a un extranjero ofrecerla el auxilio que debía recibir de su marido. En efecto, la manera de cumplir Levine con su encargo desagradó a Dolly, pero comprendiendo que aquel lo sentía, apreció su tacto y delicadeza. «He supuesto», dijo Levine, «que era una manera delicada de manifestarme que me vería usted con gusto y me ha conmovido verdaderamente. Imagino que a usted, acostumbrada a la ciudad, le parecerá el país muy salvaje y de todos modos, si puedo servirla en alguna cosa, la ruego que disponga de mí». «Mil gracias», contestó Dolly. «Al principio no nos han faltado enojos, pero ahora todo va bien, gracias a mi buena servidora, Matrona Filemonovna». Esta última saludó a Levine al oír pronunciar su nombre, pues conocíale bien y pensaba que sería muy buen partido para su señorita. «Tome usted asiento con nosotras», dijo la sirvienta, «nos estrecharemos un poco». «No, prefiero seguir a ustedes a pie. Vamos a ver cuál de estos niños quiere acompañarme para ir a buscar los caballos». Los niños conocían poco a Levine y no recordaban bien cuándo le habían visto, pero no les inspiraba desconfianza. A veces se riñe a las criaturas porque no son amables con las personas mayores, pero si se muestran así, es porque el niño de más limitada inteligencia no se deja engañar por una hipocresía que con frecuencia escapa al hombre más penetrante. En este punto, su instinto es infalible. Ahora bien, aunque Levine tuviera defectos, nadie podía acusarle de falta de sinceridad, y así es que los niños participaron de los buenos sentimientos que el rostro de su madre expresaba. Los dos mayores contestaron a la invitación, corriendo a reunirse con Levine. Lily quiso ir también, y Constantino la colocó sobre sus hombros y comenzó a correr también, gritando a su madre. «No tema usted nada», daría Alexandrovna, «que va bien segura». Y al ver el aplomo de los movimientos de Levine, Dolly no experimentó la menor desconfianza. Constantino se hacía tan criatura como las que llevaba, con tanto mayor gusto cuanto que Dolly le inspiraba una verdadera simpatía. Agradábale a la madre ver a su amigo en tan buena disposición de espíritu y le complacía que divirtiera a sus hijos y a la señora Ull, su aya, con la cual hablaba en inglés. Después de comer y cuando estuvieron solos en el balcón, se trató de Kitty. «¿Sabe usted ya?», dijo Dolly, «¿que vendrá a pasar el verano conmigo?». «¿De veras?», contestó Levine ruborizándose, pero al punto cambió la conversación y repuso. «Voy a enviar a usted dos vacas y si se empeña absolutamente en pagar y no se avergüenza por ello, dará 5 rublos al mes. Le aseguro a usted que no es necesario, pues podemos arreglarnos muy bien. En tal caso, permítame al menos examinar sus vacas y el alimento que les dan». Y para no reanudar la espinosa conversación que tanto deseaba, expuso a Dolly todo un sistema sobre la alimentación de las vacas, sistema que la convertía en simples máquinas para transformar el forraje en leche. «Tal vez tenga usted razón», dijo Dolly, «pero todo esto exige cierta vigilancia que yo no puedo ejercer». Como ya se había restablecido el orden en la casa, Dolly no tenía el menor deseo de hacer cambios y, por otra parte, los conocimientos científicos de Levine eran para la buena señora tan sospechosos como dudosas sus teorías. El sistema de Matrona era incomparablemente más sencillo, pues reducíase a dar mayor cantidad de heno a las dos vacas de leche e impedir que el cocinero llevase las aguas de la cocina a la vaca de la lavandera. Lo que Dolly quería era hablar de Kitty. 10. «He recibido una carta de Kitty», comenzó a decir Dolly, «en la cual me indica que desea la soledad y el reposo». «¿Ha mejorado ya su salud?», preguntó Levine con emoción. «A Dios gracias, ya está restablecida del todo. Jamás he creído que padeciese del pecho». «Me alegro muchísimo», repuso Levine, en cuyo rostro creyó leer Dolly la expresión de un dolor inconsolable. «Dígame usted, Constantino», continuó Alexandrovna, sonriendo con bondad y un poco de malicia, «¿por qué conserva usted rencor a Kitty?». «Pero si yo no le tengo ninguna mala voluntad». «Pues entonces, ¿por qué no ha visitado usted a ninguna de nosotras la última vez que fue a Moscú?». «Daría Alexandrovna», replicó Levine sonrojándose hasta la raíz de los cabellos, «¿cómo es que siendo usted tan buena no tiene compasión de mí, puesto que sabe?». «Yo no sé nada». «¿Puesto que sabe que se me ha rechazado?». Y toda la ternura que sentía antes por Kitty desvanecióse al recordar el desaire recibido. «¿Por qué supone usted que yo lo sé?». «Porque todo el mundo lo sabe». «En eso se engaña usted. Yo lo sospechaba, pero no sabía nada de positivo». «Pues bien, ya lo sabe usted todo. Lo que yo sabía era que Kitty estaba muy atormentada por un recuerdo sobre el cual no permitía alusiones, y si a mí no me ha confiado nada es porque no ha dicho a nadie la menor cosa. Dígame usted ahora qué ha ocurrido entre los dos». «Ya se lo he dicho». «¿Cuándo sucedió?». «La última vez que estuve en casa de sus padres». «Sepa usted que Kitty me da mucha lástima», dijo Dolly, «pero también comprendo que el amor propio de usted se ha resentido». «Es posible», dijo Levine, «pero la pobre niña», interrumpió Dolly, «es verdaderamente digna de compasión. Ahora lo comprendo todo». «Dispénseme usted si me retiro», daría Alexandrovna, dijo Levine levantándose. «Hasta la vista». «No, espere usted», exclamó Dolly, reteniendo a su interlocutor por la manga del paletó. «Siéntese un momento más». «Le suplico que no hablemos más de eso», repuso Levine sentándose mientras que se infiltraba en su corazón una esperanza que él creía para siempre perdida. Si no le apreciase usted, dijo Dolly con los ojos llenos de lágrimas, si no le conociese como le conozco. El sentimiento que Levine creía extinguido para siempre llenaba más que nunca su corazón. Sí, ahora lo comprendo todo, continuó Dolly. Ustedes, los hombres libres en la elección, pueden saber ciertamente a quién aman, mientras que una joven debe esperar con la reserva impuesta a las mujeres. A usted le es difícil comprender esto, pero una muchacha puede hallarse en el caso de no saber qué contestar. Sí, cuando su corazón no habla. Y aunque su corazón hable, reflexiónelo bien, usted que tiene sus miras respecto a una joven puede ir a casa de sus padres, acercarse a ella y observarla, y no pide su mano hasta que está seguro que le agrada. No siempre sucede así. Pero no es menos cierto que usted no se declara hasta que su amor ha madurado o cuando, habiendo dos personas, fija usted en una su preferencia. ¿Y la joven? ¿Pretende que elija? Y nunca puede hacer más que contestar sí o no. Se trata de la elección entre mí y Vronsky, pensó Levine, y parecióle que la imagen que resucitaba en su alma volvía a desvanecerse, martirizando su corazón. Daría Alexandrovna, repuso, se puede elegir un vestido o cualquier otro objeto de poca importancia, pero no el amor. Por lo demás, la elección quedó hecha, tanto mejor, estas cosas no se vuelven a comenzar. Vanidad. Vanidad, replicó Dolly desdeñosamente por la bajeza del sentimiento que Levine expresaba, comparado con los que solo las mujeres comprenden. Cuando usted se declaró a Kitty, ella estaba precisamente en una de esas situaciones delicadas en que no se sabe qué contestar. Fluctuaba entre usted y Vronsky. Este visitaba la casa todos los días y usted no se había presentado hacía largo tiempo. Si hubiese tenido más edad, no habría vacilado. Para mí, por ejemplo, no hubiera habido duda ni vacilación. Levine recordó en aquel momento la contestación de Kitty. No, eso no puede ser. Daría Alexandrovna replicó secamente. Me conmueve mucho su confianza, pero creo que se engaña. Con razón o sin ella, este amor propio que usted desprecia en mí es causa de que todas mis esperanzas respecto a Catalina Alexandrovna sean ya imposibles. Y compréndalo usted bien. Imposibles. Una palabra más. Usted comprende bien que le hablo de una hermana tan querida para mí como mis propios hijos. No pretendo que ella le ame. Solamente deseaba decirle que su negativa en el momento en que la hizo no significaba nada. No comprendo a usted, exclamó Levine saltando de la silla, y no sabe cuánto daño me hace en este momento. Es como si hubiese perdido un niño y viniese alguno a decirle, he aquí cómo sería si hubiese vivido para hacer su alegría, pero desgraciadamente ha muerto. Qué singular es usted, dijo Dolly con triste sonrisa al observar la emoción de Levine. Ah, le comprendo cada vez más, añadió con aire pensativo. ¿Quiere decir que no vendrá usted cuando Kitty esté aquí? No, nunca huiré de Catalina Alexandrovna. Pero en cuanto sea posible, le evitaré el enojo que mi presencia pueda causarla. Es usted muy original, dijo Dolly mirando afectuosamente a su interlocutor. Supongamos ahora que no hemos dicho nada. ¿Qué quieres, Tania? Añadió en francés al ver a su hija que acababa de entrar. ¿Dónde está mi pala, mamá? Yo te hablo en francés. Contéstame en el mismo idioma, replicó la madre. Como la niña no recordaba la palabra, Dolly se la dijo en voz baja, indicando luego siempre en francés dónde estaba el objeto perdido. Aquel francés de que se agradó a Levine, a quien le pareció todo cambiado en casa de Dolly, hasta sus niños no eran ya tan graciosos. ¿Por qué habla en francés a sus hijos? Pensó. Esto es poco natural, y los niños lo conocen. Se les enseña el francés y se les hace olvidar la sinceridad. Levine ignoraba que Dolly se había hecho 20 veces el mismo razonamiento, deduciendo que, a pesar de perjudicarse lo natural, no había otro medio de enseñar una lengua extranjera a los niños. ¿Dónde va usted tan deprisa? Le preguntó Dolly. Acompáñenos otro ratito. Levine permaneció hasta la hora de tomar el té, pero toda su alegría se había desvanecido y experimentaba cierta contrariedad. Después del té, Levine salió para dar orden de enganchar y cuando volvió al salón halló a Dolly muy trastornada, con los ojos llenos de lágrimas. Durante su breve ausencia, el orgullo de la buena madre respecto a sus hijos acababa de resentirse dolorosamente. Grisha y Tania se habían pegado por una pelota. Al oír sus gritos, Dolia acudió presurosa y hallóles en un estado lastimoso. Tania tiraba de los cabellos a su hermano y éste, con las facciones descompuestas por la cólera, descargaba puñetazos sobre su adversaria. Ante aquel espectáculo parecióle a Dolly que algo se rompía en su corazón y que todo se cubría de un velo negro. Aquellos niños de que estaba tan orgullosa resultaban ser ahora malos y de perversas inclinaciones, y esta idea perturbó de tal modo a la madre que no pudo hablar ni explicar su pena a Levine. Este la consoló de la mejor manera posible, asegurándola que el hecho de pegarse los niños no tenía nada de terrible, pues todos lo hacían, pero al mismo tiempo decíase: «No, no me molestaré para hablar francés a mis hijos, porque no se debe desnaturalizar el carácter de las criaturas. Esto las impide ser seductoras. O mis hijos serán muy diferentes». Y despidiéndose de Dolly, retiróse sin que ésta tratase de retenerle. 11. Hacia mediados de julio, Levine vio llegar al intendente de la hacienda de su hermana, situada a unas 20 versas de Pakrovsky, que llevaba su informe sobre el estado de los negocios y el resultado de la siega. El principal rendimiento de aquella tierra provenía de los extensos prados que se inundaban en la primavera y que los campesinos arrendaban en otro tiempo. Cuando Levine se encargó de la administración de aquella propiedad, reconoció al examinar los terrenos que el precio pagado por aquellos era excesivamente módico y en su consecuencia aumentóle en la proporción que le pareció equitativa. Los campesinos rehusaron arrendar con las nuevas condiciones y, como lo sospechaba Levine, hicieron lo posible para retraer a otros solicitantes. Fue preciso trasladarse a la localidad, buscar jornaleros y segar por cuenta propia. Los aldeanos hicieron cuanto estuvo en su mano para entorpecer este nuevo plan, mas a pesar de ello, las praderas produjeron ya más del doble desde el primer verano. La resistencia de los campesinos se prolongó 2 años más, pero después propusieron encargarse del trabajo reteniendo para sí la tercera parte de la cosecha, y el intendente iba solo para anunciar que todo estaba terminado. Dijo que a causa de la lluvia se había dado prisa a concluir los trabajos y que era preciso comprobar la repartición para entregar al propietario las 11 cargas que le correspondían. Levine sospechó, por el apresuramiento del intendente para hacer la distribución, sin haber recibido orden del administrador principal, que se había cometido alguna irregularidad y, en su consecuencia, juzgó prudente ir por sí mismo a poner el asunto en claro. Llegó al pueblo a la hora de comer, dejó sus caballos en casa de un anciano campesino amigo suyo y marchó en busca de éste, esperando obtener de él algún informe sobre el asunto de las praderas. El buen hombre recibió a Levine con demostraciones de alegría, enseñóle su pequeño dominio y le condujo al sitio donde estaban sus colmenas, pero contestó vagamente a las preguntas que Levine le hizo, lo cual bastó para confirmar las sospechas de éste. Dirigióse al sitio donde estaban las gavillas, examinólas y, pareciéndole inverosímil que contuvieran 50 carretadas, dio orden de conducirlas a un cobertizo, donde resultó de la comprobación que sólo había 32. El intendente juró y perjuró que se había procedido con la mayor honradez, pero Levine replicó que no aceptaba aquella distribución y al fin, después de un largo debate, acordóse que los campesinos se quedaran con las 11 cargas y se diera al amo la parte que exigía. Arreglado el asunto, Levine fue a sentarse sobre una gavilla y contempló admirado la animación de la pradera con su mundo de trabajadores. Delante de él extendíase el río, que en aquella parte formaba un recodo, y en sus orillas veíanse mujeres moviéndose en animados grupos alrededor del heno. Removíanle, levantándole en masas ondulantes de un bonito color verde claro, y le alargaban a los hombres que con largas horquillas formaban los haces. Por un lado, llegaban ruidosamente los telegas, en los cuales se cargaba la parte de los campesinos, y en las carretas amontonábase el heno sobre los caballos. «¡Qué hermoso tiempo!», dijo el anciano sentándose junto a Levine. «El heno está seco como el grano que damos a las gallinas, y desde la hora de comer hemos alineado ya lo menos la mitad». «¿Es esa la última carretada?», preguntó a un joven que pasaba por delante de ellos en su telega. «La última, padre», contestó el campesino sonriendo y volviéndose a una mujer fresca y rolliza que le acompañaba. «¿Es tu hijo?», preguntó Levine. «Sí, el menor», contestó el anciano con una sonrisa. «Guapo muchacho, ¿no es verdad? ¿Está ya casado?» «Sí, hace 2 años». «¿Tiene hijos?» Ya lo creo. Durante un año se hizo el inocente y fue preciso avergonzarle. En fin, ya tiene familia. Levine miró con atención a la joven pareja que comenzaba a cargar su vehículo. El marido, en pie, recibía enormes brazadas de heno que su compañera le alargaba con una horquilla, y cuando la carreta estuvo llena, la mujer se introdujo por debajo para atar la carga. En el semblante de los jóvenes cónyuges, retratábase el amor y la felicidad. 12. Terminada la operación de carga, el joven campesino, llamado Iván, saltó a tierra, empuñó la brida del caballo y púsose en marcha con las demás telegas en dirección al pueblo, mientras que la mujer iba a reunirse con otras trabajadoras. Aquellas mujeres, con sus zagalejos de brillantes colores y sus orcas al hombro, alegres y animadas, comenzaron a cantar, y una de ellas entonó con voz robusta una estrofa, la cual repitieron en coro otras voces frescas y argentinas. Levine veía acercarse a las mujeres como una nube que pronto lo arrollaría todo. Al ritmo de aquella canción salvaje, con su acompañamiento de silbidos y agudos gritos, los campos lejanos parecían animarse. Semejante alegría hizo experimentar a Levine un sentimiento de envidia. Hubiera querido participar de ella, mas él no sabía hacer tales manifestaciones y, por lo tanto, debía limitarse a mirar y escuchar. Cuando aquella multitud hubo pasado, reflexionó sobre su aislamiento y su pereza física, pensando en la especie de hostilidad que existía entre él y aquel mundo de campesinos. Aquellos mismos hombres con quienes había disputado infiriéndoles una injuria, si su intención no fue engañarle, saludábanle ahora alegremente al paso sin rencor y sin remordimiento, porque el trabajo había borrado todo mal recuerdo. Dios quedaba aquel día, comunicaba a todos la fuerza necesaria para salir de él, y nadie pensaba en preguntarse por qué trabajaba y para quién sería el beneficio. Levine, bajo la impresión que le había causado la vista de Iván y su mujer, experimentaba más que nunca el deseo de cambiar su existencia, ociosa, artificial y egoísta, por la de aquellos campesinos que le parecía tan seductora y pura. Solo y sentado en su gavilla, mientras que los habitantes de las inmediaciones entraban en sus casas y los que veían de lejos se instalaban en la pradera, Levine miraba y escuchaba sin ser visto y pasó casi sin dormir aquella breve noche de estío. Durante la cena los aldeanos hablaron y rieron largo tiempo, entonando alegres canciones, pero un poco antes de la aurora prodújose un profundo silencio. Solo se oía el canto incesante de las ranas en los pantanos y el rumor de los caballos que pastaban en la pradera. Entonces Levine volvió en sí, levantóse y echó de ver, mirando a las estrellas que la noche había pasado. «¿Y qué haré yo?», se dijo, procurando dar forma a los pensamientos que le preocuparon durante la noche. «¿Cómo realizaré mi proyecto? Por lo pronto sería preciso renunciar a su vida pasada, a su inútil cultura intelectual, cosa fácil y que no le costaría mucho. Pero esto le hacía reflexionar sobre su futura existencia, sencilla y pura, la cual le devolvería la calma y tranquilidad del espíritu que no conocía ya. Sin embargo, ¿cómo efectuar la transición de su vida actual a la otra? Sobre este punto, nada le pareció claro. Debería casarse con una campesina, imponerse un trabajo, abandonar Pakrovsky y comprar un terreno, hacerse individuo de una comunidad. ¿Cómo realizar todo esto? A decir verdad, pensó, mis ideas no son claras porque no he dormido en toda la noche, pero una cosa me parece positiva, y es que estas pocas horas han decidido de mi suerte. Mis sueños de otro tiempo no son más que una locura. Lo que yo quiero es más sencillo y mejor. «¡Qué hermoso es!», se dijo después, admirando las ligeras nubes sonrosadas que se deslizaban por el cielo, semejantes al fondo nacarado de una concha. «¡Qué hermoso es cuanto veo en esta magnífica noche! ¿Cómo ha tenido tiempo de formarse esa concha? Hace un momento observé el cielo y solo vi fajas blancas. Así se ha transformado, sin que yo lo notase, mis ideas sobre la vida». Levine salió de la pradera para dirigirse hacia el pueblo. Comenzaba a soplar un aire fresco y todo adquiría en aquel instante que precede a la aurora un tinte gris y melancólico, como para revelar mejor el triunfo del día sobre las tinieblas. Constantino andaba deprisa para entrar en calor, cuando de repente divisó en el camino, a unos 40 pasos de distancia, un coche tirado por 4 caballos. La carretera era mala y, para no rozarse con las ortigas, los cuadrúpedos se oprimían contra la lanza, pero el postillón, Los dirigía tan bien que las ruedas pasaban solo por el suelo llano del camino. Levine contempló distraídamente aquel coche sin pensar en lo que podría contener. Una anciana dormitaba en el fondo, mientras que junto a la portezuela una joven jugaba con la cinta de su gorro de viaje. Su rostro, de expresión tranquila y pensadora, parecía revelar un espíritu superior. En aquel instante contemplaba las claridades del alba y ya iba a desaparecer la visión cuando dos ojos brillantes fijaron en él una mirada. Levine reconoció a la viajera y su rostro pareció iluminarse. No se podía engañar. Aquellos ojos eran los únicos en el mundo y solo un ser humano personificaba para él la luz de la vida y su propia razón de ser. Era ella, era Kitty. Constantino comprendió que se dirigía desde la estación del Camino de Hierro a Yergushovo y todas sus resoluciones, adoptadas durante una noche de insomnio, desvaneciéronse al punto. La idea de casarse con una campesina le infundió horror. Allí, en aquel coche que se alejaba, estaba la contestación al enigma de la existencia que la atormentaba tan penosamente. El rumor de las ruedas dejó de oírse, apenas se percibía el sonido de las campanillas y Levine reconoció por los ladridos de los perros que el coche cruzaba por el pueblo. De aquella visión no quedaban para él más que los caminos solitarios, la aldea lejana y el silencio profundo. Levine miró al cielo, esperando hallar esas tintas anacaradas que antes viera y que le habían parecido personificar el movimiento de sus ideas y de sus impresiones durante la noche, pero nada recordaba ya los tintes de la concha. Allá arriba, en alturas inconmensurables, habíase efectuado la misteriosa transición que sustituyó al nácar, una vasta alfombra de pequeñas nubes blanquecinas. El cielo comenzaba a clarear y matizarse de un hermoso azul y contestaba con igual dulzura y menos misterio a su mirada interrogadora. «No», pensó, «por hermosa que sea esa vida sencilla y laboriosa, no me es posible adoptarla. A ella es a quien amo». 13. Excepto sus familiares, nadie sospechaba que Alejo Alexandrovich, aquel hombre frío y reflexivo, fuese presa de una debilidad que estaba en contradicción absoluta con la tendencia general de su naturaleza. No podía ver llorar a un niño o a una mujer sin alterarse. Al ver las lágrimas se trastornaba y hasta perdía el uso de sus facultades. Sus subordinados lo sabían tan bien que juzgaban necesario advertírselo a los solicitantes para no comprometer su demanda por haber dado origen a un acceso de sensibilidad. «Se incomodará y no seréis escuchadas», las decían siempre. En efecto, la perturbación que las lágrimas producían en Alexandrovich traducíase por una cólera agitada. «Nada puedo hacer por usted», contestaba el señor de Karenine, «en semejante caso. Sírvase retirarse». Cuando al volver de las carreras Ana le hubo confesado sus relaciones con Bronsky y cubriéndose el rostro comenzó a sollozar, Alexandrovich, aunque irritado contra su esposa, no pudo menos de experimentar una profunda perturbación y para evitar toda señal exterior trató de reprimir su emoción, permaneciendo inmóvil sin mirar a su esposa con una rigidez mortal que llamó mucho la atención de Ana. Al acercarse a la casa hizo un gran esfuerzo para bajar del coche y separarse de su esposa con la acostumbrada cortesía y solo dijo algunas palabras insignificantes, resuelto a no tomar ninguna determinación hasta el día siguiente. Las palabras de Ana habían confirmado sus peores sospechas y el daño que le hicieron, agravándose con las lágrimas. Era verdaderamente cruel, pero una vez solo en el coche, Alexandrovich se sintió aliviado de un gran peso, pareciéndole que ya no pesaban sobre él las dudas, ni los celos, ni la piedad. Experimentaba la misma sensación del hombre que, aquejado de un fuerte dolor de muelas, se hace arrancar la que está dañada y, aunque el dolor es terrible, siente después un consuelo y alivio indecibles. El dolor que había emponzoñado su vida tan largo tiempo no existía ya. En lo futuro le sería dado pensar, hablar e interesarse en otra cosa que no fuese su mal. Alexandrovich había experimentado un sufrimiento singular y terrible, pero ya estaba concluido y en adelante podría pensar en otra cosa que no fuera su mujer. Es una mujer perdida, decíase, sin honor, sin corazón, sin religión. Siempre lo pensé así, y solo por compasión a ella he tratado de hacerme ilusiones. Y Alexandrovich creía sinceramente haber sido perspicaz, recordando diversos detalles del pasado, en otro tiempo inocentes a sus ojos, y que ahora le parecían otras tantas pruebas de la corrupción de Ana. «He cometido un error», decíase, «al unir mi existencia con la suya, pero mi error no ha tenido nada de culpable, y de consiguiente no debo ser desgraciado. La culpable es ella. Y cuanto la toque, no me concierne ya, pues para mí ha dejado de existir». No se interesaban las desgracias que pudieran recaer sobre su hijo, para el cual cambiaban también sus sentimientos del mismo modo. Lo importante era salir de aquella crisis de una manera juiciosa, lavando el cieno con que Ana le había manchado, y sin que se resintiera su vida honrada, útil y laboriosa. «He de ser yo desgraciado», pensaba, «porque una mujer despreciable haya cometido un error. No soy el primero ni el último que se halla en semejante caso». Y sin hablar del ejemplo histórico que la bella Elena hacía revivir en todas las memorias, Alexandrovich recordó una serie de episodios contemporáneos en que maridos de más alta posición debieron deplorar la infidelidad de sus esposas. Darialov, Poltovsky, el príncipe Karimanov, Dram. Supongamos que sobre esos hombres recae un ridículo injusto. En cuanto a mí, jamás pensé sino en su desgracia y siempre los compadecí. Esto no era verdad. Alexandrovich no sintió nunca compasión por ellos y la desgracia de los otros le había servido para crecerse en su propia estimación. Pues bien, el dolor que otros han sufrido me hiere a mi vez, pero ante todo importa hacer frente a la situación, y el señor de Karenine pensó en la manera de proceder de los citados hombres cuando se hallaron en igual caso. Darialov, se dijo, optó por batirse. En su juventud, y a causa de su temperamento tímido, Alexandrovich había pensado a menudo en el duelo. Nada le parecía tan terrible como la idea de ver una pistola apuntada contra su pecho, y jamás había hecho uso de arma alguna. Este horror instintivo le inspiró muchas reflexiones y trató de acostumbrarse a la eventualidad posible o a la obligación de arriesgar su vida. Más tarde, llegado a una alta posición social, estas impresiones se borraron, pero la costumbre de temer su propia cobardía llegó a ser tan poderosa que en aquel momento deliberó largo rato consigo mismo. Considerando la perspectiva de un duelo y examinándola en todas sus fases, a pesar de su convicción de que no se batiría en ningún caso. «El estado de nuestra sociedad es aún tan salvaje», pensaba, «que muchos hombres aprobarían un duelo. Aquí no es como en Inglaterra. ¿A qué conduciría esto, suponiendo que yo lo provoque?». En este punto, Alexandrovich se representó vivamente la noche que pasaría después de la provocación y la pistola apuntada contra él, estremeciéndose al reflexionar que jamás podría soportarlo. «Admitamos», continuó, «que aprendo a tirar, que me coloco delante de él, que oprimo el gatillo de mi pistola y que le mato». El señor de Karenin cerró los ojos y movió la cabeza como para desechar esta idea absurda. ¿Qué lógica habría en matar a un hombre para reanudar sus relaciones con una mujer culpable y su hijo? ¿Se resolvería con esto la cuestión? ¿Y si el herido o el muerto soy yo, lo cual me parece más probable? Entonces, sin culpa alguna, yo sería la víctima expiatoria. ¿No sería esto más absurdo aún? Y por otra parte, ¿sería honroso que yo fuese a provocar a ese hombre, seguro como estoy de que mis amigos intervendrían, para no exponer la vida de un individuo que es útil al país? ¿No parecería que trato de llamar la atención promoviendo un lance que no podría conducir a nada? Nadie espera de mí ese duelo tan absurdo, y mi único objeto debe ser conservar mi reputación intacta, sin consentir que ninguna cosa pueda entorpecer mi carrera. El servicio del Estado, siempre importante a los ojos de Alexandrovich, lo era más en aquel momento. Descartada la cuestión del duelo, quedaba la del divorcio. Alguno de aquellos hombres, cuyo recuerdo evocaba, habían apelado a él. Los casos de esta especie ocurridos en la alta sociedad le eran bien conocidos, pero Alexandrovich no halló uno solo en que semejante medida hubiera llenado el objeto que él se proponía. En cada uno de ellos, al esposo había cedido o vendido a su mujer, y la culpable, la que no tenía derecho alguno a un segundo matrimonio, era la que contraía un nuevo lazo. En cuanto al divorcio legal, el que tendría por sanción el castigo de la mujer adúltera, no se podía recurrir a él, en concepto de Alexandrovich, porque no sería posible suministrar en las complicadas condiciones de su vida las pruebas brutales exigidas por la ley. Aunque hubiesen existido, no le era dado hacer uso de ellas, pues el escándalo rebajaría al esposo en la opinión pública más que a la culpable. Los enemigos de Alexandrovich se aprovecharían de esto para calumniarle, procurando comprometer su elevada posición oficial, y entonces no se llenaría su objeto, que era salir con el menor ruido posible de la crisis en que se hallaba. Por otra parte, el divorcio rompería toda relación con su esposa, dejando a ésta en manos de su amante, lo cual quería evitar el señor de Karenine, porque a pesar del desprecio indiferente que pensaba sentir por su mujer, quedábale en el fondo del alma un afecto muy vivo, inspirándole horror todo cuanto tendiese a favorecer sus relaciones con Bronsky para que se aprovechase de su falta. Esta idea le arrancó casi un grito de dolor, púsose de pie en su coche y cambió de asiento, tapándose las piernas muy sensibles al frío. También se podría, continuó procurando calmarse, imitar a Kalinanov y a Dram, exigiendo la separación. Pero esta medida tendría casi los mismos inconvenientes que el divorcio. Equivaldría a dejar a mi esposa en brazos de Bronsky. No, es imposible, imposible. Yo no puedo ser desgraciado y ellos no deben ser felices. Sin confesárselo, Alexandrovich deseaba en el fondo del corazón ver a su esposa sufrir por haber atacado así su honor, turbando su tranquilidad. Después de pensar los inconvenientes del duelo, del divorcio y de la separación, Alexandrovich se convenció de que el único medio de salir de aquel mal paso era conservar su mujer, ocultando su desgracia al mundo y procurar por todos los medios imaginables romper las relaciones de Ana con Bronsky y castigar a la culpable. Alexandrovich, sin embargo, no se confesaba esto último. Debo decirle que, dada la situación en que ha puesto a nuestra familia, juzgo el status quo aparente preferible para todos y consiento en conservarla bajo la expresa condición de que rompa las relaciones con su amante. Adoptada esta resolución, el señor de Karenine se sirvió de un argumento que la sancionaba en su espíritu. De esta manera, se dijo, obro conforme a la ley religiosa. No rechazo a la mujer adúltera. La ofrezco el medio de enmendarse. Y por penoso que sea para mí, me consagro en parte a su rehabilitación. Alexandrovich no ignoraba que no podría tener influencia alguna en su esposa y que las pruebas que se proponía intentar eran ilusorias. Durante las tristes horas que acababan de transcurrir, no había pensado un instante en buscar un punto de apoyo en la religión, mas apenas reconoció que ésta se hallaba de acuerdo con lo que acababa de resolver. Semejante sanción le tranquilizó. Aliviábale pensar que nadie tendría derecho para acusarle de haber obrado en una crisis tan grave de su vida en oposición con la fe, cuya bandera llevaba tan alta en medio de la indiferencia general. Reflexionando más aún, el señor de Karenine acabó por pensar que ninguna razón se oponía a que las relaciones con su esposa siguieran siendo poco o más o menos lo que eran últimamente. Sin duda, no podría apreciarla ya, mas no veía motivo para trastornar toda su vida y sufrir personalmente porque ella hubiese delinquido. Ya llegará el tiempo, se dijo, ese tiempo que resuelve tantas dificultades en que nuestras relaciones se reanudarán como antes. Es preciso que ella sea desgraciada, pero como yo no soy culpable, no debo sufrir. 14. Al acercarse a San Petersburgo, Alejo Alexandrovich tenía ya trazada la línea de conducta que debía observar con su esposa y hasta había ideado también la carta que se proponía escribirla. Al entrar en su casa, dirigió una ojeada a los papeles depositados en la portería y dio orden para que los llevaran a su despacho. «Que desenganchen y que no se reciba a nadie», dijo al portero, recalcando sus últimas palabras con una especie de satisfacción, indicio evidente de que se hallaba en las mejores condiciones de espíritu. Llegado a su despacho, Alexandrovich, después de dar dos o tres vueltas, haciendo crujir la falange de sus dedos, detúvose delante de su mesa, donde su ayuda de cámara acababa de encender seis bujías. Sentóse, tocó sucesivamente varios objetos y con la cabeza inclinada comenzó a escribir después de reflexionar un momento. Prefirió servirse del idioma francés sin poner nunca el nombre de Ana y empleó la palabra usted por juzgarla menos fría y solemne que en ruso. En nuestra última entrevista manifesté a usted que le comunicaría mi resolución sobre el asunto de que hablamos y después de reflexionar maduramente voy a cumplir mi promesa. He aquí lo que he determinado, cualesquiera que fuere la conducta de usted. No me reconozco el derecho de romper lazos que una autoridad suprema consagró. La familia no debe estar a la merced de un capricho, de un acto arbitrario, como lo es el delito de uno de los esposos, y por lo tanto nuestra vida no se debe alterar. Conviene que sea así en beneficio mío, de usted y de su hijo. Estoy persuadido de que ya se arrepiente del hecho que me obliga a escribir esta carta y confío que me ayudará a extirpar en su raíz la causa de nuestra diferencia, olvidando el pasado. En el caso contrario, debe usted comprender lo que la espera, a usted y a su hijo. Cuando volvamos a vernos, supongo que podremos hablar detenidamente. Como la estación de verano toca a su fin, le agradeceré que vuelva a la ciudad lo más pronto posible, antes del martes, pues ya se habrán adoptado todas las medidas necesarias para el cambio de domicilio. Ruego usted observe que doy mucha importancia al cumplimiento de mis deseos. A. Karenine. P.S. Acompaño con esta carta el dinero que ahora podrá usted necesitar. Alexandrovich releyó su carta y quedó satisfecho. Y la idea de enviar dinero le pareció feliz. No había escrito ni una sola palabra dura, ni hecho la menor reprensión, pero tampoco manifestaba debilidad. Llenaba el objeto esencial y ponía un puente de oro para que su esposa volviese. Después de doblar la carta, alisóla con una gruesa plegadera de marfil, introdújola en el sobre con el dinero y tiró de la campanilla. «Entregarás esta carta al correo para que la lleve mañana a Ana Arkadievna», dijo al criado que se presentó. «Está muy bien. ¿Se ha de traer el té de vuecencia aquí?» Alexandrovich contestó afirmativamente y acercóse al sillón colocado junto a una mesa, en la cual se veía un quinqué y un libro francés. El retrato de Ana, obra notable de un pintor célebre, realzado por su marco, estaba suspendido sobre aquel sillón, y Alexandrovich fijó en él su mirada. Los ojos impenetrables de la imagen le contestaron con otra llena de ironía, casi insolente. Todo parecía serlo en aquel magnífico retrato, desde el encaje que adornaba la cabeza y el negro cabello, y hasta la blanca y admirable mano, llena de sortijas. Después de contemplar la imagen durante algunos minutos, estremecióse, sus labios temblaron y apartó la vista con una exclamación de disgusto. Sentóse, abrió el libro y trató de leer, pero ya no encontró el interés que le había inspirado aquella obra, relativa al descubrimiento de inscripciones antiguas. Sus ojos miraban las páginas y su pensamiento estaba en otra parte. Sin embargo, no le preocupaba a su esposa, sino cierta complicación sobrevenida recientemente en asuntos importantes relacionados con su servicio. Juzgábase más dueño de la cuestión que nunca, y sin vanidad podía confesarse que la concepción germinada en su espíritu facilitaba el medio de resolver todas las dificultades, y veíase en vísperas de obtener una victoria sobre sus enemigos, prestando un gran servicio al Estado, lo cual le engrandecería a los ojos de todos. Cuando Alexandrovich estuvo completamente solo, acercóse a su mesa, buscó la cartera de los asuntos corrientes, cogió un lápiz y absorbióse en la lectura de los documentos relativos a la dificultad que le preocupaba con una imperceptible sonrisa de satisfacción. El rasgo característico de Alexandrovich, que le distinguía especialmente y había contribuido a su renombre, al menos tanto como su moderación y honradez, era un absoluto desprecio a la documentación oficial y su firme empeño en disminuir las escrituras inútiles para despachar los negocios rápida y económicamente. Sucedió que en la célebre comisión del 2 de junio, habiéndose suscitado la cuestión de fertilizar la provincia de Sarai, que correspondía al servicio ministerial de Alexandrovich, se tuvo un ejemplo notable de los pocos resultados obtenidos por los gastos y correspondencias oficiales. Esta cuestión databa del predecesor de Alexandrovich, y al entrar éste en el ministerio quiso dirigir el asunto por su mano, pero no hallándose en un terreno bastante sólido al principio, reconoció que resentiría los intereses de muchas personas si no procedía con discernimiento. Más tarde, preocupado con otros muchos negocios, olvidó aquel. La fertilización del gobierno de Sarai seguía, entre tanto, su curso como antes, es decir, por la simple fuerza de la inercia. Muchas personas seguían aprovechándose de esto y entre ellas una familia muy respetable, cada una de cuyas hijas tocaba un instrumento de cuerda. Alexandrovich había servido de padre, Asís, a una de ellas. Los enemigos del ministerio se hicieron un arma de este asunto y censuráronle por él con tanta menos razón cuanto que había otros análogos en todos los ministerios y en el mismo caso. Como le arrojaban el guante, recogióle sin vacilar, exigiendo el nombramiento de una comisión extraordinaria para estudiar la situación de las poblaciones extranjeras, asunto que, promovido en el comité del 2 de junio, fue apoyado enérgicamente por Alexandrovich con el carácter de urgente. Siguiéronse los más vivos debates entre los ministerios y el que era hostil al señor de Karenine probó que la posición de los extranjeros era floreciente y que si algo había que lamentar debía atribuirse tan solo al descuido con que el mismo Alexandrovich hacía observar las leyes. Para vengarse, el señor de Karenine pensaba exigir primero la formación de un comité encargado de estudiar en el terreno la situación de las poblaciones extranjeras. Segundo, instituir una nueva comisión científica en el caso de ser verdaderos los datos oficiales sobre dicha situación, a fin de averiguar las causas de tan triste estado de cosas bajo el punto de vista político, administrativo, económico, etnográfico, material y religioso. Y tercero, pedir un informe al ministerio sobre las medidas adoptadas durante los últimos años para evitar las deplorables condiciones impuestas a los extranjeros, exigiéndose además una aclaración sobre el hecho de haber obrado en contradicción absoluta con la ley orgánica y fundamental. El rostro del señor de Karenine se coloreó al escribir rápidamente algunas notas para su uso particular. Cuando hubo llenado una carilla, envió al criado con una esquela para el jefe de la Cancillería, a fin de que le facilitaran algunos datos que necesitaba. Levantóse después y comenzó a pasear por la habitación, fijando a veces la vista en el retrato con una sonrisa de desprecio. Al cabo de un rato cogió su libro y entonces la lectura le pareció tan interesante como la víspera. Cuando se acostó a eso de las 11 y hubo repasado en su memoria antes de dormir los sucesos del día, no los vio bajo el mismo aspecto desesperado. Fin de la sección 14.